Bienvenidos y bienvenidas trogloditas a una nueva edición de La Caverna, emitiendo desde el 107.1 de la FM Granadina. Nos puedes escuchar también a través del streaming en la página web de Radio Almaina, www.radioalmaina.org, y de la página del programa de La Caverna, que es lacaverna.radioalmaina.org. Si quieres ponerte en contacto con el programa, puedes escribir a lacavernaradio@gmail.com. El pasado viernes 31 acompañamos a los jornaleros y las jornaleras del SAT en su entrada en Granada, dentro de las marchas Andalucía en pie, que han recorrido ya las provincias de Jaén, Córdoba y Granada en medio de este calurosísimo verano. Resaltar la excesiva y desmedida presencia policial durante todo el trayecto de la marcha. Policía Nacional, Guardias Civiles, Municipales, helicópteros, perros, motoristas. Un despliegue que si se pretende o que si pretendía intimidar no lo consiguió. A su paso por la tienda de Zara, los jornaleros entraron y desplegaron desde el cuarto piso una pancarta que rezaba «Zara explota». Se repartió un pasquín que rezaba «Zara Inditex explota». El pasado 7 de agosto se hizo público que la primera fortuna de Europa y tercera del mundo tiene nombre español, Amancio Ortega, el afamadísimo dueño del grupo Inditex, a cuya cabeza se encuentra la conocida Zara. Solo unos días después hemos conocido otra noticia igual de ilustrativa. 3 de cada 4 jornaleros que han llegado a la vendimia francesa son andaluces, la mayoría de ellos de Granada y Jaén. Pero mejor escuchemos la grabación del momento en que se produjo la ocupación, con Diego Cañamero, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Compañeros y compañeras, simbólicamente, de manera pacífica, unos compañeros acaban de introducirse en el Zara, uno de los empresarios más importantes del mundo, el empresario más rico de Europa, el tercer persona en el mundo con más dinero. El señor Amancio Ortega, capitalista, con una influencia importante en empresas continuadas en todo o en casi todos los países del mundo. Hay denuncia contra este empresario de explotación de niñas en Brasil y en otros lugares como Camboya, etc. Muy bien, compañeros, pacíficamente, de manera humilde, hemos entrado para protestar contra aquellos que son los culpables de la crisis económica, son los culpables del paro y de todas las penurias que padecen nuestras sociedades. Hoy hemos ocupado simbólicamente Zara, un edificio de Amancio Ortega, el hombre más rico de toda Europa. Simbólica de los compañeros para protestar contra la crisis económica y para señalar a los culpables del paro, de la miseria, los culpables de la explotación de niños en el tercer mundo, el hombre más rico de toda Europa, el señor Amancio Ortega. Hay denuncia, según hemos podido comprobar, el gobierno de Brasil, de Camboya, por explotación de niños en estos países, de talleres ilegales. Este señor se dedica fundamentalmente a amasar grandes fortunas, pero no se preocupa de la situación económica de su país. El hombre más rico de Europa viviendo en uno de los países con más paro y con más pobreza en Europa, España. Estamos denunciando a los ricos, a los poderosos, a los que hablan que hay que ir a una liberalización como están en China o en los países del tercer mundo para competir con ellos. Nos quieren arrebatar todos los derechos, todas las conquistas, y eso no lo puede admitir los pueblos. Los pueblos tienen que mostrar su decencia, su coraje, su dignidad. Estamos denunciando, habéis visto pacíficamente cómo lo hacemos. Han cerrado sus puertas, pero no queremos ocuparlo, simplemente queremos denunciarlo. Por eso han entrado unos cuantos de compañeros alargando esta importante pancarta. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la unidad del pueblo! Pedimos respeto total para que no haya ningún problema. Este coche para atrás. Pedimos que se retire la gente. Después de unos minutos de tensión, la marcha continuó hasta su delegación de gobierno, en la calle Gran Vía de Colón, donde Diego Cañamero y Sánchez Gordillo se acercaron a las puertas a preguntar a la policía que la protegía por si estaba el subdelegado, al objeto de hacerle llegar unas peticiones. Escuchamos a la respuesta de los policías en subdelegación. A continuación pudimos hacer un par de preguntas a Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, y escuchamos la declaración de Diego Cañamero. Ahora mismo el subdelegado no se encuentra en Granada. Y aquí ni nadie. Lo único que le puedo informar. No hay nadie en la subdelegación, el subdelegado está fuera de Granada. Ya está. Compañero, ¿cómo están los ánimos y los pies después de tanta marcha? Los ánimos bien, los pies están cansados. El cuerpo cansado y el ánimo bien. ¿Qué os ha parecido el recibimiento en Granada? De puta madre. Yo pienso que ha sido un recibimiento maravilloso. Como yo creo que nadie esperaba. ¿Siempre nos dais alguna sorpresa? Sí, alguna sorpresilla hay que dar. Siempre hay que dar alguna, ¿verdad? Bueno, ya que estáis los medios, la idea nuestra... Silencio, por favor, silencio. Con esta marcha, que es la cuarta marcha, que hacemos la cuarta marcha en Andalucía, es seguir denunciando la situación económica. Es seguir denunciando a los que nosotros creemos que son los culpables de la crisis, los culpables del paro, del subdesarrollo de esta tierra. Y por eso hoy en Granada hemos querido señalar de manera específica a Amancio Ortega, que es el empresario o el empresario más rico en toda Europa y el tercer empresario más rico en el mundo. Vive en España, pero España tiene un 24% de paro y nos acercamos a 6 millones... Por supuesto, no tendrá que estar muy orgulloso tener tanto dinero, tanta riqueza y que en su propio país el paro esté llamando en todas las puertas de todos los trabajadores, de todos los ciudadanos del Estado español. Por lo tanto, lo hemos querido señalar también como culpable. Igual que hemos señalado a la burguesía terrateniente o a la aristocracia, o estamos señalando a los banqueros, y también que no se olvide que vamos a señalar al gobierno de manera muy estricta y de verdad muy radical, digo radical en el fondo, no en la forma, para denunciar también que los gobiernos no se pueden presentar unas elecciones con un programa y después engañar al pueblo. Eso no puede ser, porque se sitúa en la ilegalidad. Aunque ellos digan que tienen la legalidad porque modifican las leyes para adaptarse a esa legalidad, pero sabemos perfectamente que no están representando al pueblo cuando prometen 3 millones de puestos de trabajo, cuando prometen no subir el IVA, cuando prometen no tocar las pensiones, cuando prometen cosas que después hacen todo lo contrario. Ellos son los que se sitúan en la ilegalidad y nosotros no. El pueblo está legitimado para pedirle responsabilidad a nuestro gobernante, porque la crisis no es un fenómeno natural. La crisis tiene nombre y apellido y por lo tanto hay unos culpables y realmente los culpables lo estamos señalando. Hemos venido a la subdelegación del gobierno para que nos reciba, pero fíjense ustedes cuando un subdelegado del gobierno no es capaz de recibir a una comisión de 3 personas para que les pongamos nuestra preocupación o nuestras reivindicaciones. Fíjense ustedes la legitimidad que tiene este gobierno, que no tiene la grandeza o no tiene la vergüenza política de recibir una comisión para realmente que les pongamos lo que estamos planteando. Se cierran en banda, dice que no están, pero sí está la policía que nos las manda todos los días, cuando la policía está también sufriendo las consecuencias de los recortes, de las pagas, porque también son trabajadores y son funcionarios. Sin embargo, el gobierno se esconde detrás de la policía, de una legalidad un poco ficticia, para realmente hacer que el pueblo siga estando estrangulado, no saque realmente sus reivindicaciones, como hemos visto los helicópteros, hemos visto una presencia policial. Eso no se da ni en los campos de fútbol cuando juega el Madrid y el Barcelona. Es una cosa un poco bochornosa y realmente rechazable por nuestra parte. Pero, por otra parte, decimos y con esto quiero terminar, que las marchas van a continuar, que tenemos día 3, día 4 en Málaga, la marcha sale de Casa Bermeja, y además en Sevilla el 5, el 6 y el 7, y será un hervidero humano, tanto en Málaga, que nos lo han prohibido dos veces, porque no quieren que los turistas sepan qué es lo que está pasando en Andalucía y en España, y en Sevilla seguramente también nos están poniendo muchas pegas, pero la haremos, y la haremos con mucha fuerza, y en cada marcha haremos actuaciones y haremos acciones señalando a los culpables de la crisis. A continuación, y subidos a la furgoneta del sonido, dieron sendos discursos el compañero granaíno Néstor, recientemente detenido por la policía por la expropiación al supermercado, y de nuevo Diego Cañamero. Va sin ningún tipo de cortes la grabación hasta la finalización del acto. Y con esto se acaba el programa. Un saludo, cavernícolas. En Cádiz, en Córdoba, el pueblo andaluz ha vuelto a salir. Ha vuelto a salir en masa, como hizo un 4 de diciembre de 77, como hizo muchas veces reivindicando dignidad y justicia, como lo hace el pueblo de Mayadera con lucha por el hermoso, la gente del Sindicato Obrero del Campo durante los 30 años de lucha, porque el pueblo andaluz es un pueblo que lucha y que trabaja, como la gente de Astillero, como la gente de Santana Motor, el pueblo andaluz se ha levantado y se levantará siempre pidiendo tierra y libertad. Queremos, en esta marcha, hemos visto y hemos conocido muchos compañeros y compañeras durante el camino. Hemos conocido, por ejemplo, el problema de las compañeras de Armilla, de las que trabajan con la Ley de la Dependencia, que hoy nos dan papel. Estas compañeras, que el alcalde de Mondere, Armilla, lleva 3 meses sin pagarle y que han venido hoy pidiendo ayuda cuando estamos comiendo en el parque. Ese mismo alcalde que no se ha dignado a venir ni a recibir esta marcha, que no ha mandado a un parque donde pegaba el sol de justicia, ese mismo alcalde que lleva 3 meses sin pagar a la trabajadora. Esos son el tipo de gente que no nos quiere, y nosotros tampoco a ellos. Con lo cual, que den por culo al alcalde de las millas y al de Granada y a su delegado de gobierno. Porque nosotros y nosotras no hemos venido a ver al fantoche que está ahí dentro, que nos ha mandado 300 policías y le hemos hecho oración en su cara. Porque nosotros somos inteligente, usamos la inteligencia y no la fuerza bruta como ellos. Por eso, con 300 policías, con un helicóptero de policía, con toda la policía que nos han mandado, le hemos hecho la acción sin violencia y de forma pacífica como siempre. Porque nosotros somos más inteligentes, porque usamos la razón y porque usamos el corazón y la dignidad. Porque a nosotros no nos pagan por estar aquí, a nosotros nos pagan nuestro trabajo. A nosotros no estamos cobrando el dinero de todos los andaluces como el señor que vive en esa casa, que no trabaja y no se digna recibir a los trabajadores y trabajadoras que están aquí. Y no se digna. Queremos decir también que esto ni acaba. No hace falta, no hemos venido aquí a meternos con ellos, hemos venido a vernos entre nosotros y entre nosotras. No nos hace falta esa gente, no hace falta que estemos como hoy organizados y nos organizamos. Y una demostración clara son la gente de Somonte, es la lucha de este sindicato que ha tomado la tierra de Somonte, que la Junta tenía vacía, que la tenían baldío y la han puesto a producir y la han puesto a dando alimento y trabajo. No nos hace falta esa gente, nosotros tenemos la solución. Es la tierra para quien la trabaja, la casa para quien la trabaja y las empresas para el pueblo trabajador. No nos hace falta ni meternos con ellos, solo hace falta ocupar y producir. Por último, pasar la palabra al compañero Diego Cañamero. Decir que esto solo ha empezado, que es una parte más de la etapa, que seguirán en Málaga, que seguirán después en Cádiz. Y en el nombre de la juventud andaluza, hay que recordar que tenemos un 55% de paro juvenil. Y solo quiero dar sobre dos noticias. Una venía hace 2 días en el periódico. el 60% de los granadinos y granadinas se van a quedar, jóvenes, se van a quedar sin los 400 euros de subsidio ese que da el gobierno. Y después decían que no lo habían quitado los 400 euros. Pues hay un 60% de granadinos y granadinas que ya se le han quitado, con lo cual que no nos mientan más. Y la segunda noticia es la solución que nos da gente como la Junta de Andalucía, que era el otro día el Instituto Andaluz de Juventud mandó un anuncio de mail que ponía oferta de trabajo. ¿Y sabe dónde era la oferta de trabajo? No era en Sevilla, ni en el Zaidín, ni en la Chana, era para Alemania. Porque se entere bien claro, la juventud andaluza no nos vamos a ir. Antes vamos a expropiar Mercadona, antes vamos a ocupar la casa. A nosotros no le echan a ir de aquí, porque es nuestra tierra, porque somos andaluces, porque estamos orgullosos de ser de aquí y no nos van a echar. No vamos a emigrar ni a patar, los vamos a echar a ellos a Siberia. Muchas gracias y mucho ánimo. Os paso con el compañero Diego Cañavero. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Granada. Es importante este calor humano. Sin esto no se funciona. Esta es nuestra gasolina, nuestra energía, el calor, el aliento de las personas, el corazón de las personas, el alma de las personas. Cuando un pueblo está dispuesto a conquistar sus derechos y profundamente está convencido, seguramente convenceremos a muchos más pueblos. Y un día, no muy tarde, saldremos todos a la calle. Los 740 pueblos que tiene nuestra Andalucía. Una tierra marginada históricamente. Una tierra abandonada por los caciques y por los empresarios. Una tierra mangoneada por los políticos. Y esta tierra un día dirá basta y se levantará con una sola voz, como un solo hombre, con una sola mujer, para reivindicar toda esta deuda histórica que tiene todo el mundo o tienen los políticos, los banqueros, los ricos con Andalucía. Pero hoy estamos en Granada. Hemos recorrido los pueblos de Granada durante 2 días y hemos sentido esa calor y hemos sentido el trapicheo de las pargatas en las carreteras y hemos visto las ampollas en los pies y hemos visto a la gente comiendo bocadillo duro, soportando temperaturas altas, durmiendo en el suelo, con la picada de los mosquitos, pero hemos estado en la Granada profunda de García Lorca. Hemos estado en la Granada profunda de todos los diálogos. Hemos estado y seguimos estando en esta Granada que junto a Málaga, Almería, Huelva, Sevilla y Córdoba, Jaén y todas las provincias tenemos que intentar de levantarnos todos juntos. Es la hora de que hagamos ese bloque que yo vengo preconizando y nuestro sindicato y Sánchez Gordillo, un bloque de unidad de todo el mundo, de los campesinos, de los autónomos, de las pequeñas empresas, de los estudiantes, de los pensionistas, de los funcionarios, porque esta ola gigante del sistema capitalista se está llevando por delante todos nuestros derechos, todas nuestras conquistas. Como veréis, tengo una camiseta que me han puesto unos compañeros que trabajan en la Junta de Andalucía en un programa de trabajo que antes se llamaba los ADL. Son 800 personas que próximamente van a ir a la calle. 800 padres y madres de familia van a ir a la calle. Y yo creo que cuando tocan al pueblo, cuando tocan lo más profundo del pueblo, y el pueblo no se mueve, se convierte en cementerio. Y nosotros no queremos que los pueblos se conviertan en cementerio viviente. Queremos pueblos rebeldes, pueblos despiertos, pueblos con energía, pueblos pacíficos, pero pueblos dispuestos a salir a la calle y golpear la injusticia. Muchas veces a nosotros nos acusan de que somos de la extrema izquierda. No somos de la extrema izquierda, somos de la extrema necesidad que hay en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Muchas veces intentan ridiculizarnos diciendo que queremos volver al siglo XIX. No queremos volver al siglo XIX, queremos vivir en el siglo XX, pero en este siglo XX no queremos ver gente en las colas de Cáritas pidiendo comestible, ni en la Cruz Roja, ni en la iglesia, ni en los ayuntamientos. Queremos que las manos del pueblo sirvan para crear riqueza. Queremos que las manos del pueblo sirvan para crear riqueza. Queremos que los campesinos tengan futuro. Queremos que los autónomos se les ayude. Que se parten todo el día el alma detrás de un mostrador, de un pequeño comercio, echando 14 horas y se ven en la ruina y no hay rescate para ellos. No hay ni una ayuda para un pequeño, pero sí para los banqueros, sin vergüenza, ladrones, que se han llevado el dinero a Suiza, a las Islas Caimanes, se la han llevado a Andorra, al Peñón y a todos los paraísos fiscales. ¡Contra eso! Y el gobierno legaliza el robo, legaliza la injusticia, como acaba de hacer con todos los que han defraudado a la hacienda pública, diciendo, todo el que ahora declare, le perdonaremos el 90% de todo lo que han defraudado. ¿Se imagináis un trabajador que no hace correctamente la declaración de la renta? ¿Qué es lo que le pasa? Pues inmediatamente lo dejan sin nada, lo sancionan, lo acribillan, lo incluso no saben qué hacer con él. Sin embargo, a los grandes empresarios les pasan la alfombra por sus pies. Hace pocos días hemos visto a la monarquía reunirse con las empresas más importantes de España. ¿Para qué? ¿Para nueva reforma laboral? ¿Para que sigan recortando el paro? ¿Para que los mayores de 52 años no consigan los 400 euros hasta los 55? ¿Para que nos rebaje el desempleo? ¿Para que le sigan quitando a la gente todos los derechos, coño? ¡No podemos permitir eso! ¡No podemos permitir eso! Y esta marcha que el sindicato está haciendo por toda Andalucía no son nuevas, compañeros y compañeras de Granada, no son nuevas, pero nos han silenciado durante mucho tiempo. Pero ya en el 2008 ocupamos bancos señalando a los culpables y venimos aquí a Granada y ocupamos Inmobiliaria Osuna y el BBV y señalamos a los bancos y nos fuimos a Málaga, al aeropuerto, y nos fuimos también a Córdoba, a Cajasur, y a ocupar viviendas vacías de la especulación, y fuimos al AVE de Sevilla y fuimos al Canal Sur también para que hablara de los problemas reales que tiene esta tierra, porque estamos cansados que el Canal Sur solamente hable del Rocío, de la Pantoja, de Julián Muñoz y de los chistes. Queremos que se hable de la Andalucía profunda. Y hemos ocupado, y hemos luchado, y hemos hecho huelgas generales, y hemos hecho huelga en la Sierra de Cádiz, en la Campiña de Sevilla, y hemos hecho marcha, y hemos ocupado finca en Somonte, en Córdoba, y también hemos ocupado la Turquilla en Osuna, que es una finca militar de 1.200 hectáreas porque las quieren poner a la venta para venderse a los terratenientes, a los especuladores. Y sin embargo siguen recortando a los trabajadores, sin embargo siguen hablando de quitarnos los 400 euros. Incluso algunos políticos profesionales hablan del PER de Andalucía como si fuera eso un privilegio que tenemos los andaluces, el PER. Pero no hablan del PER de los ricos, no hablan de lo que llega de Europa para los ricos, para los terratenientes, que se llevan 6.500 millones de euros por tener tierra, por no hacer nada, y no desarrollan Andalucía y no desarrollan esta tierra, pero no le piden responsabilidad. Hace falta que los pueblos le digamos a los gobiernos de una vez por todas que no nos representan, que tendrán nuestro voto pero no tienen la legitimidad del pueblo, porque el pueblo no le vota para que haya 5 millones de parados, el pueblo no le vota para que nos recorten, el pueblo no vota para que nos pongan la jubilación a los 67 años, el pueblo no vota para que le quiten a las madres los 2.500 euros del cheque bebé. No vota eso el pueblo. Sin embargo, cogen el voto, lo modifican, lo cambian y después manipulan la voluntad del pueblo. Ellos son los ilegales. Se sitúa en la ilegalidad. El pueblo tiene derecho ahora y está legitimado para pedirle responsabilidad a los gobiernos. Y esto es lo que estamos haciendo. Y Granada hoy hace un hervidero humano por estas calles. Os agradecemos sinceramente lo que habéis hecho, ese calor que hemos recibido, porque vuestro calor es nuestro calor y nuestra lucha es vuestra lucha y nuestras reivindicaciones son las vuestras. Y el día que nos levantemos todos como una piña, con coraje, con dignidad, con toda la rebeldía del mundo, estos se irán porque son unos políticos de los banqueros, la mayoría corrupto, que por mucho perdón que le pidieran a los pueblos, jamás pagarían la deuda que tienen con nosotros, los de los ERE, el caso Burke, el Udalgarí y la madre que los parió a todos, son los corruptos y el pueblo tiene que salir a la calle. Mucho ánimo a todos, compañeros y compañeras. El pueblo de Granada da un ejemplo hoy. Un ejemplo, nos sentimos orgullosos de esta calle. Pero también decirle al gobierno que no nos ponga tanta policía, que realmente no hay tantos accidentes en la carretera para que nos ponga tanta policía. Que busquen en otros lugares, que realmente vigilen a otra gente, a nosotros no. Porque también se ha demostrado que cuando queramos ocupar un edificio, lo ocupamos, ¿verdad? Por mucha policía que venga, lo ocupamos. Aunque también no es menos cierto que la paga de Navidad que le han quitado a los funcionarios, entre ellos la policía, igual le están compensando con horas extras por venir con nosotros. Le estamos haciendo un favor, las dietas y las horas extras, seguramente. Igualmente, el gobierno que hablaba de crear 3 millones de puestos de trabajo y desde que entró el señor Rajoy tenemos 600.000 parados más en Andalucía. Y nosotros, por haber ocupado el Mercadona y el Carrefour y habernos llevado unos cuantos de kilos de lenteja y de arroz para repartir a los trabajadores, han contratado a 400 vigilantes. ¡Hemos creado más puestos de trabajo que el gobierno! Como comprenderéis, estamos cansados. Tenía que intervenir Sánchez Gordillo, pero no puede la criatura. Tiene la garganta rota, no puede hablar. Pero sepan ustedes que nuestro diputado, que nuestro parlamentario, es vuestro parlamentario, es vuestro diputado. Porque es el diputado de la calle, del pueblo, que no se casa con nadie. Ni la han doblegado nunca a nadie. Y tenemos ahí un diamante todavía flamante para seguirlo utilizando en favor del pueblo. Es alcalde de Marieleda, es diputado y así lleva toda una vida defendiendo a los trabajadores y defendiendo a las capas más pobres de la sociedad, ocupando fincas, yendo a los bancos y no se le caen los anillos, ¿verdad? Pues lo tenemos con nosotros, pero hoy no se puede dirigir a vosotros. Lo hago yo en nombre de, en nombre del sindicato, en nombre de los compañeros de aquí de Granada, en vuestro nombre, en nombre de todo el que nos habéis apoyado. Todo el que nos haya apoyado, el que trajo un bocadillo, el que dio 20 euros, el que trajo los tomates, los pimientos, el que trajo los pepinos, el que nos trajo un colchón, el que nos trajo un trozo de tortilla. Todos vosotros habéis hecho posible que esta marcha esté dando la vuelta al mundo, que hoy se esté hablando de nuestros problemas en toda la sociedad. Y a pesar de que nos intentan criminalizar y a pesar que nos intentan ridiculizar, se le está volviendo en contra, porque todo el pueblo, la gente sencilla, la gente humilde, la gente de bien, los demócratas, los justicieros, los que defienden los derechos humanos y defienden la verdad y la justicia, están con nosotros, están con vosotros, porque es el pueblo. ¡Mucho ánimo a todos! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el pueblo de Granada! ¡Y todo el que lucha! Ahora, para terminar, vamos a cantar el himno de Andalucía. Ustedes saben que el himno de Andalucía dice una frase: andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad. Eso es lo que nuestro sindicato lleva haciendo 30 años. Pero cada vez que luchamos por esa tierra y nos levantamos, nos detienen, nos meten en la cárcel y nos multan. Pero los señores que cantan el himno de Andalucía, le tenía que dar vergüenza que el señor Griñán, ante el señor Chávez, o el señor Arena, o el señor Zoido, se pongan el día de Andalucía, o el día de Blas Infante, y canten eso de andaluces levantados, pedí tierra y libertad. Y yo digo, y pregunto, ¿qué pasa? ¿Que la duquesa de Alba se levantó antes que todo el mundo la cuyo toa o qué? Por eso, vamos a cantar nuestro himno de Andalucía. Que yo empiezo a cantar. bajo el altavoz y lo cantamos a garganta, que empieza la bandera blanca y verde. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva!